connecting to XE1FXT repeater. Buenas noches, su servidor XC1 GQP Ricardo Solano desde Guadalajara, Jalisco, México, les da la bienvenida agradeciéndoles su tiempo para escuchar este boletín y al mismo tiempo me siento muy afortunado por transmitir el primer boletín de la ARJAC, Asociación de Radioaficionados Jaliscienses AC. Hoy martes 19 de enero del 2010 y con esto el comienzo de una nueva etapa y un nuevo evento de nuestra asociación que esperemos dure muchos años. Este boletín es transmitido por XC1 Golf Unión Unión, distintivo de nuestro radioclub ARJAC, a través de su servidor XC1 GQP, secretario de Comunicaciones Digitales del ARJAC. Estamos transmitiendo por Ecolín, enlazados por los siguientes nodos y sus respectivas frecuencias. El nodo XC1 GQP, que es el nodo 392340, siendo su administrador, su servidor Ricardo Solano, transmitiendo por la frecuencia 147360, tono 100 en Simplex en Guadalajara. El nodo que ahorita parece que hay un problemita, pero se va a conectar, XC1FXT, nodo 299883, siendo su administrador José Luis Núñez García, y transmitiendo por las siguientes frecuencias, 146970-600, tono 100, en el Cerro Mesa del Pino, en Atotonilco, en UHF 438-750-5000, tono 100 en Cerro Gordo, en San Ignacio. También tenemos un enlace con XC1 Delta Gold Charlie, el nodo número 138955, siendo su administrador Víctor Manuel Gil Baltasar, transmitiendo por las siguientes frecuencias, 145370, tono 100 en Simplex, con una cobertura de todo el noroeste de Guanajuato, 50 kilómetros a la redonda, con 10 watts. Y también tenemos un enlace con XC1 Bravo India Tango, el nodo siendo su administrador XC1 Bravo Romeo X-Ray Jonathan Remba, transmitiendo por la frecuencia 147360-100 con el tono 88.5 que cubre la cobertura de toda la zona del Bajío. Y asimismo, quien guste conectarse en directo por Ecolín, los esperamos en los nodos mencionados anteriormente. XC1 GQP como net control esta noche. Les comento que el formato que vamos a llevar para este boletín es el mismo formato de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, que se lleva a cabo todos los domingos a las 9 de la mañana, y veremos si funciona. El formato es se da un tema, media hora, y avisos, y todo lo que se quieran que se informe, media hora máximo, y posteriormente será la toma de reportes, en el cual lo que gusten comentar, aclarar o corregir, serán bienvenidos, siempre y cuando sea por el bien del boletín, para mejorar el boletín. Como primer punto voy a leer un editorial enviado por nuestro apoderado y representante legal Foxtrot Charlie Oscar Francisco Gabriel López Cortés, que dice así, un editorial que nos hizo el favor de enviar. Es para mí un gusto e inmensa satisfacción de estar viviendo a 15 años de aquel sueño de la creación de una agrupación de amigos radioaficionados. Ver las metas que hemos logrado gracias al esfuerzo y espíritu de superación de todos y cada uno de nosotros, que hemos seguido la huella que nos dejaron nuestros antecesores radioaficionados, que nos dejaron plasmadas sus experiencias y que de ellas hemos logrado lo que ahora tenemos y que esperamos seguir con el curso del tiempo y hasta donde el Señor de las alturas nos lo permita. Por lo tanto, es para mí muy grato recordarles que dejaremos aún más profunda nuestra huella por el paso de este espacio de esparcimiento y que quede más adelantos a nuestros sucesores. Espero nos sigamos haciendo más fuertes y unidos, acompañándonos en nuestros boletines, participando en ellos y motivarnos para seguir ofreciéndoles avances y seguirnos nutriendo de ellos, y gracias por su apoyo. La asociación se fundó gracias a la inquietud de la reunión de amigos radioaficionados que nos juntábamos cada 8 días a platicar respecto de radio, y así fue como nació la idea de la creación de nuestra ARJAC, siendo el ingeniero José García Mercado XC1 Foxo Hotel responsable técnico de la asociación, y Jesús Castañeda XC1 Foxo Alfa Papa responsable directo del repetidor 147-340, así como el ingeniero Alfredo San Miguel XC1 Bravo Bravo Eco y un servidor abogado Francisco Gabriel Cortés XC1 Fox Charlie Ontario 73, licenciado Francisco Gabriel López Cortés, apoderado y representante legal de la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses. Ahora les voy a leer un mensaje enviado por nuestro presidente de la ARJAC, XC1 Gol Víctor Oscar Miguel Rodríguez Ramírez. Señores amigos y hermanos de la radioafición a nivel nacional, es para mí un honor y un gusto poder saludarlos por este medio, ya que estamos abriendo una puerta más de radiocomunicación a nuestro radioclub. Esto se lo debemos a nuestros compañeros y amigos que han dedicado mucho tiempo al radioclub. Este tiempo es después de sus labores cotidianas de trabajo. Pues bien, felicidades para los que hicieron posible este evento, que es nuestro primer boletín de la ARJAC. Muchas felicidades a todos los radioclubs de la República y en especial un agradecimiento a los directivos de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores por las atenciones y disposiciones a esta noble causa. Suerte y enhorabuena. Comunicación, enlace de unión, que es nuestro mensaje que damos en la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses, XC1 Gol Víctor Oscar. Bueno, aquí tengo un comunicado del ingeniero José Luis Núñez, XC1 FXT. Nos da a conocer el fallecimiento de nuestro colega y amigo Mario Abasolo, XC1 Charlie Papa Eco, el cual falleció el pasado domingo 10 de enero en la ciudad de San Diego, en la ciudad de San Diego, California, a consecuencia de un infarto. Que descanse en paz. Ahora les voy a dar resumidamente algunas fechas importantes de la historia de la ARJAC. La Asociación de Radioaficionados Jaliscienses se creó el día 9 de noviembre de 1994, a raíz de un llamado por parte de la Cruz Roja para apoyar a nivel estatal y parcialmente a nivel nacional respecto a un movimiento sísmico ocurrido en las costas del estado de Jalisco. XC1 GQP Net Control. Con anterioridad se había ya trabajado en el apoyo a las trágicas explosiones ocurridas en el sector Reforma de esta ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992. A raíz de la formación de la asociación se ha venido trabajando en diversos eventos especiales como la coordinación a la carrera panamericana del 1994-1995, donde se le daba la recepción a los corredores en Tlaquepaque hasta el hotel sede en donde se reunían para dar la coordinación de las siguientes etapas, las cuales comprendían salida de Guadalajara con entrega en Aguascalientes y recibir en Aguascalientes y entrega en Zacatecas. Otro evento muy importante fue el maratón de la ciudad de Guadalajara, febrero del 2002. Asimismo se dio y se ha dado apoyo en diversos años al Jamboree del Aire, a los Boy Scouts en este estado para que realicen su evento en las propias instalaciones de la asociación. enlaces digitales con que cuenta la JAC aquí en la ciudad de Guadalajara. En 147.340, que es la frecuencia de encuentro de la JAC y demás, repetidor local en la zona metropolitana, aclarando que se está instalando, porque se cambió de ubicación. En 144.610, tono 88.5, es un enlace IRLP, nodo 8011, con letras X1 Golf Unión Unión, que son las letras de la ARJAC. También tenemos otro enlace digital en 147.360, tono 100, enlace de Colín a través de X1 GQP-L, el nodo 392340, por el cual estoy comunicando ahorita. Tenemos ya también un enlace en 144.390, que es el APRS, 144.390 en directo, y es la frecuencia homologada mundialmente para APRS, el enlace APRS a través de X1GQP-1. De todos modos, este correo lo voy a enviar para todos los que se reporten y los que no se reporten también. Muy bien. Tengo aquí los miembros de la ARJAC, lo voy a decir una forma rápida, para no, porque hay muchos puntos que hay que tratar más adelante y se me está yendo el tiempo. Entonces, X1 Gol Víctor Oscar Miguel Rodríguez, presidente. X1 Gol X-Ray India Francisco Javier Guerrero, secretario. X1 Foxtro Alfa Papa José de Jesús Castañeda, tesorero. X1 HX Miguel Ayala, responsable técnico. Su servidor X1 GQP Ricardo Solano, responsable técnico de sistemas digitales. X1 Foxtro Hotel José García Mercado, responsable técnico fundador. X1 Fox Charlie Ontario Francisco Gabriel López Cortés, fundador apoderado y representante legal. X1 Golf Vocales, X1 Golf X-Ray Juliet, Miguel Sepúlveda Cerrato, X1 Hotel Delta Bravo, Jesús Gómez Esparza, y X1 Golf Yankee Zulu, el ingeniero Jorge Armando Cruz Pérez, que es nuestro webmaster. Permítanme, déjenme ver si ya puedo conectar a X1. Me están aquí escribiendo que ya está disponible X1FXT-R. A ver si es cierto. Connecting to FOXY1FOXY repeater. FOXY1GQP link. Bueno, no se conecta. A ver si lo puedes conectar, X1 Delta Gol Charlie, Víctor Manuel allá en Guanajuato. Bueno, continúo con el boletín. Como tercer punto quiero hacer mención, lástima que no están conectados, pero lo quiero hacer público, hacer mención de los colegas y amigos de Los Altos Jalisco. Quiero mencionarlos y dar una gran felicitación muy sincera a todos los radioaficionados de Los Altos de Jalisco por su gran esfuerzo y dedicación para levantar nuestra fabulosa radioafición, nuestro hobby, nuestro fabuloso hobby que es la radioafición, ya que son un ejemplo a nivel nacional. No quiero mencionar a ninguno en este momento porque puedo olvidar a alguno y no quiero que pase eso. Asimismo, agradecerles por todo su apoyo, asesoría que han tenido hacia nuestro radioclub. Otra mención en especial quiero hacer sobre X1FXT José Luis, lástima que no está conectado, pero bueno, quiero hacer una mención y una felicitación muy especial a nuestro amigo, compadre de todos y colega X1FXT José Luis, ya que él también es un gran ejemplo de lo que es entregarse a un hobby como es la radioafición. Él ha sido un instalador, un reparador, un policía, un portero, un asesor, un administrador. Tiene un lugar muy especial en nuestra radioafición, con un corazonzote muy grande que siempre está a la expectativa de cualquier tipo de ayuda que se necesite. A él le debemos la mayoría, si es que no son todas las redes repetidoras y enlaces que están que están en funcionamiento y que tenemos en Jalisco. Voy a mencionar algunos. Sí, todavía tengo tiempo. Voy a mencionar algunos. José Luis tiene instalado 146.640. No voy a decir el menos, ni el más, ni los tonos, nada más para que sepan todos los repetidores que tiene instalados. Tiene 146.640 en Atotonilco el Alto. Ahí conecta normalmente IRLP, el nodo 8125. Tiene 144.390 en Cerro de Ayotlán, que es APRS XC1FXT-3 en la red digital de APRS. Tiene 146.970, que es por el cual ahorita tendría que estar llegando el boletín a todos los Altos Jalisco, pero hay un problema, no sé qué pase, pero está en Atotonilco el Alto, y ahí tiene conectado el Ecolín. Tiene el 145.490, está en Atotonilco, en Cerro Gordo. Tiene en UHF 438.750 en Atotonilco, en Cerro Gordo, y tiene conectado el Ecolín. Que ahorita desgraciadamente pues no lo teníamos conectado, pero pues lo desconecté y ya no pude conectarlo. Bueno, pasando a otro punto, hablando de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, quiero hacer también mención del Consejo Directivo 2008-2012 de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Nuestro presidente X1, Víctor Papa, ingeniero Víctor Damián Pinilla Morán. El vicepresidente Zona 1, X1, Kilo Charlie Víctor, ingeniero Carlos Víctor Sánchez de La Vega. Agradeciéndoles que el día 28 de noviembre que nos honraron con su presencia para celebrar los 15 años de la ARJAC. Y el Consejo Directivo completo de la Federación pueden verlo en www.smre.org.mx. Así es que quiero hacer un agradecimiento público por su apoyo y asesoramiento a nuestros directivos y una felicitación por su gran esfuerzo y su tiempo para dirigir la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, que sabemos que no es tan fácil, pero aquí estamos para apoyarlos. Bueno, pues como todos ya sabemos del terremoto que hubo en Haití el viernes pasado, y les voy a leer los correos que emitió la Federación al respecto. Bueno, antes mencionar que la ONU está catalogando a Haití como la peor catástrofe. Y la ONU emitió este comunicado, la rebatiña por todo lo que resulte de alguna utilidad en los comercios y bodegas convertidos en ruinas genera confrontaciones entre los haitianos. Aún no existen mecanismos para distribuir la ayuda humanitaria. Ok, voy a leer los dos comunicados de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores que nos enviaron correo. El primero: se pide a los radioaficionados mexicanos que permanezcan atentos a transmisiones provenientes de Haití, previendo que se pueda prestar alguna ayuda. La IARU, Región 2, pide mantener libres 7.045 y 3.720 MHz para tráfico de emergencia. Muchas gracias por su colaboración. Doctor Ricardo Lares Carrillo, director de la Red Nacional de Emergencia, y el ingeniero Víctor Damián Pinilla Morán, presidente de la Federación. Y el siguiente comunicado, el último que tenemos, voy a leerlo. Se ha hecho la consulta a la Federación Mexicana de Radioexperimentadores por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil sobre la factibilidad de que un grupo de radioaficionados partan a prestar labores de comunicación a Haití. Por lo anterior, si algún radioaficionado estuviera en disposición de participar en esta misión, le pido me contacte a las direcciones victorpapa@federacionmexicanaderadioexperimentadores.mx o pinilla@unam.mx. El apoyo que se nos solicita es que el radioaficionado disponga del equipo para hacer transmisiones en las situaciones de emergencia que conocen. Disponer de planta de poder y antenas transportables. se proporcionará al el transporte y los medios de sustento en tanto dure la emergencia. Las labores a realizar son exclusivamente de transmisión. Les reitero que es una petición, aún no está confirmada nuestra colaboración, pero es importante estar preparados para responder en el caso que se solicite. Muchas gracias, doctor Ricardo Lares Carrillo, XC1 Romeo Zulo Lima, director de la Red Nacional de Emergencia, señor Óscar Enrique Aranda Palacios, director nacional de Protección Civil, y el ingeniero Víctor Damián Pinilla Morán, XC1 Víctor Papa, presidente de la Federación. Las frecuencias de encuentro y de emergencia en 80 metros es 3.720 y 3.970. En 40 metros, 7.045 y 7.065. Y en 20 metros, 14.220 y 14.300. Connecting to APC-1FXT repeater. El siguiente punto, la NET Nacional de APRS. Este va a ser el tema del día de hoy. Ahora se hizo un poquito largo porque pues tuvimos que dar toda la información de las HAC, pero ya las próximas, bueno, pues ya nomás nos ubicaremos sobre los temas a tratar y pues podemos ser un poquito más extensos. Para antes de hablar de la NET Nacional de APRS, tendría que primero hacer esta pregunta y darles las definiciones. ¿Qué es APRS? APC-1GQP-Link. Ok, el APRS es un sistema automático de información de posición. Es decir, que podemos ver en un mapa la posición en la que está una estación fija o móvil de un radioaficionado. También tiene otras capacidades como poder ver información meteorológica, señalización en el mapa de todo tipo de eventos, que pueden ser catástrofes, puntos de interés para el radioaficionado o telemando. En el seguimiento de estaciones móviles se aprovecha la tecnología que nos brindan los GPS, que conectados en un equipo de radio nos sirven para seguir en el mapa a un vehículo. El APRS utiliza para transmitir los datos el protocolo AX25, es decir, el mismo que utiliza el packet convencional, por lo tanto es compatible con cualquier modem o TNC sin suponer un costo añadido. APRS es una marca registrada por Pop Bruninga, Whisky Bravo 4 Alfa Papa Radio, pero con licencia para su uso por cualquier radioaficionado con fines no comerciales, que empezó por 1984 con un programa para la Commodore Victor India Charlie 20. Últimamente ha sufrido una gran evolución, por lo tanto el protocolo en que se basa el APRS está cambiando para mejorar y adaptarse a nuevas necesidades o utilidades. Esta evolución aconsejó la creación de un comité que liderea la Tucson Amateur Packet Radio, que es una asociación americana especializada en comunicaciones digitales. Este comité, que reúne a los principales desarrolladores de APRS, ha creado un documento en el que se definen protocolos y todas las especificaciones del sistema APRS. Esto es muy importante para estandarizar y para los desarrolladores de software. Muy bien, ya tratando de explicar lo que es el APRS, buscando una definición lo menos técnica posible, y les informo que se está formando la NET Nacional de APRS. Ya se formó un grupo en Yahoo que se llama APRS-XC, donde va a haber documentos y actividades de los mexicanos en lo referente a APRS. Para inscribirse a este grupo, mandar un correo a aprs-xe-subscribe@yahoogroups.com.mx. Como les digo, yo les voy a enviar el correo. Ahí va a venir todo lo que les estoy informando. aquí en México, y con mucho gusto, hay varios promotores, y les se los informo, como son XC1 Delta Gold Charlie, Víctor Manuel, XC1 Sierra Delta Kilo, el buen David de Puebla, XC1 Bravo Romeo X-Ray, Jonathan, XC1 Charlie Kilo Víctor, Eric, XC1 Fox X-Ray Tango, José Luis, su servidor XC1 GQP, etc. Hay muchos, bastantes. Aquí en el correo les voy a poner todos los que pudieran contactar para pedir algún asesoramiento o ayuda, que yo sé que están disponibles porque queremos hacer una red grande. Connecting to FC1FXT repeater. Quiero mencionar que la semana pasada tenemos 5 nuevos radioaficionados en Jalisco. La semana pasada 5 nuevos radioaficionados, los voy a nombrar. XC1 Golf X-Ray November, Manuel García Torres, él es de la colonia, allí vive en la colonia Centro en Atotonilco el Alto. XC1 Golf X-Ray Lima, Alfonso Rojo de San José del Valle, municipio de Atotonilco. XC1 Golf X-Ray Mike, Alberto Fonseca Cerda, de la colonia Centro en Atotonilco el Alto. XC1 Golf X-Ray Oscar Jorge Rodríguez Alfredo de la Riviera del municipio de Ayotlán. XC1 Gol X-Ray Kilo Jorge Alejandro Ramírez Macías, que vive aquí en el lado oriente de la ciudad de Guadalajara. Bueno, tengo vamos a hacer un mercado de pulgas también, porque pues es lo emocionante también de la radioafición. Solamente así podemos hacer los equipos, vender uno para brincar, para mejorar, para comprar otro, y así se hace la cadenita. Pero quiero hacer una aclaración, esto lo tomé de ahí del Radio Club Satélite, me agradó y creo que vamos a seguir las mismas reglas. Estas son las reglas para el mercado de pulgas. Estos deberán ser únicamente de equipos, antenas y accesorios de radioaficionados enviados o solicitados por colegas radioaficionados con indicativo vigente, otorgado por COFETEL o colegas en el extranjero a su vez con indicativo comprobado. XC1 GQP como Net Control esta noche. Para comentar o dar de alta el anuncio es necesario enviar nombre completo, indicativo, teléfono y dirección, y si existe, correo de contacto, además de una descripción detallada de la marca del equipo, modelo, accesorio y estado. Se reserva el derecho de comentar o dar de alta algún anuncio, además de que el ARJAC no son responsables del estado ni procedencia de los equipos que se anuncien en esta sección, siendo responsabilidad del contenido del mensaje, procedencia y estado del equipo única y exclusivamente de quien lo envía vía correo o telefónicamente o comente directamente durante el boletín. Voy a mandar... queda un minuto, si alcanzo. Voy a leer el correo enviado por X1 Delta Gold Charlie, Víctor Manuel, para formar la red nacional de APRS. Dice así el correo que envió, quien guste, yo ya se los reenvié, pero quien no lo tenga se lo vuelvo a reenviar. Es importante porque es el tema del día de hoy, el APRS. Hola a todos, buenas noches. O buenas tardes, saludos, disculpen que los moleste, pero quisiera invitarlos a formar parte de la red nacional de APRS, la cual se está iniciando en la frecuencia 144.390 en simplex sin tonos, la cual se debe cubrir todo el territorio nacional, con la cual podríamos tener comunicados directas desde la Ciudad de México hasta Tijuana, o de Cancún hasta Guadalajara, etcétera. Para lo cual se necesita instalar en sitios altos digipeaters, los cuales reciban y retransmitan los paquetes de datos y puedan ayudar a incrementar la cobertura. Dicha red sería por radiofrecuencia, aclarando que los e-gates existentes continuarán para apoyo de RF a Internet en casos de donde los móviles anden circulando. También para esto todos debemos de poner órdenes en los SSID, tiempos de transmisión de los beacons, de los móviles, portátiles, fijas y digipeaters. En cuestión de los tiempos de los beacons, sugerencia es la siguiente. Para estaciones fijas, cada 60 minutos con el DigiPeter White 2-2. Móviles, cada 3 minutos con el DigiPatch White 1-1, White 2-2. Portátiles, da ejemplos como el THD-7A o el BX-8R o otro equipo menor de 5 watts, cada 3 minutos con el DigiPatch White 1-1, White 2-2. En los portátiles, da ejemplos THD-7A, BX-8R o otro... eso ya lo leí, ¿verdad? Entonces, los DigiPeters, primer beacon cada 15 minutos, el segundo cada 30 minutos y el tercero cada 60 minutos con el DigiPatch White 3-3. Bueno, a lo mejor todos ustedes ya saben la información de los tiempos de los beacons y las rutas de DigiPatch. DigiPatch, o la ruta del Digi. Pero los que inician no lo saben, los equipos necesarios para trabajar a PRS son cualquier TNC, Cantronics, MFJ, AEA, etcétera, y un radio de 2 metros con o sin tonos. Aclaro que existen en el mercado ya varios modelos de radios que incluyen ya TNC, como el TMD-700, TMD-710 o el THD-7A de Kingwood, o de la YAESU el BX-8R o el BX-8DR. Para cualquier aclaración estoy a sus órdenes y nada más les puedo comentar que ya están en funcionamiento a nivel nacional varios digis como son X1FXT-3, X1DGC-3, X1RCA-4, X1TMA-3, X1ZAT-3, X1CKJ-3. Existen algunos otros digis, pero no están bien los SSID, de acuerdo a la norma internacional de APRS, la cual les anexo en el correo. Por favor, pasen la información a todos los amigos radioaficionados para hacer que sea esta red y pueda cubrir todo el país. Atentamente, Víctor Manuel Gil Baltasar, X1 Delta Gold Charlie. Nota, por último les informo que se están preparando X1 GQP-3, que se instalará en la zona de Guadalajara, y X1FXT-1 y X1FXT-2, los cuales se instalarán en La Piedad y otros en Cerro Gordo, Jalisco, cubriendo estos últimos la parte de Michoacán, parte de Guanajuato y Jalisco, y se unirá a la red de APRS. X1 Golf Quebec Papa como Net Control esta noche. Bueno, pues así terminamos el boletín. Vamos a hacer la toma de la lista de estaciones que quieran hacerse presente. Como les repito, pueden hacer comentarios, correcciones, pero todo por mejorar el boletín. Se aceptan regaños, se acepta todo lo que pudieran mandar, pero todo en la mejora del boletín. Y también se aceptan para los siguientes boletines, pues los temas que gusten que tratemos. Y pues los transmitimos, ¿no? Porque cada semana va a ser un tema. Así es que, pues, terminamos con el boletín. ¿Quién gusta hacerse presente? X1 GQP como Net Control esta noche. Buenas noches. X1 HAX en Guadalajara. Noches, X1 Mayuski, Cuernavaca. X1GQP. Muy bien. X1 Foxtrot Charlie Oscar, transmitiendo la estación oficial de la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses. X1 Golf Extra Juliet. Muy bien. Comencemos con los que acabo de anotar. X1 Golf Extra Juliet. Muy bien, muchas gracias por reportarse. Comenzamos con X1 Hotel Alfa Yankee. Adelante con tu reporte, comentario, lo que gustes. Adelante, Miguel. Bueno, la corrección sería esa. Precisamente el indicativo es Hotel Alfa Xilófono, X1 HAX, Miguel, Estación Guadalajara. Felicitaciones por el inicio. Ahora sí estuve escuchando todo el boletín. Aquí estaremos presentes conforme se vaya pudiendo. Adelante. bien, pues es que me pones nervioso, Miguel. No, pues una debida disculpa, Miguel, XE1HX, años de conocerte, y mira, ¿hasta cuándo te vengo a cambiar las letras? Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Saludos ahí a la familia con el debido respeto. Prometo no volverme a equivocar. Bueno, con tu permiso, Miguel, continuamos con XE1 Fox. Charlie Oscar, espero no equivocarme con ninguno. Adelante, nuestro apoderado y representante legal de la JAC. Buenas noches. Ok, gracias, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Pues agradecemos su atención a este inicio, como todos, algunas fallas y pues algunos adelantos tecnológicos de nuestro hobby. Ricardo, pues te felicito por tu forma de haber llevado este pequeño breviario, que sirva para que nos ilustre a los que no sabemos y a los que ya saben, pues recordarles un poquito lo que ya tienen en el cerebro, ¿verdad? Y por otro lado, pues nada más quiero hacer el comentario, bueno, pues notificarles que la parte de la socios que se integró, pues es una parte de nuestra directiva, omitiendo unos que están por ahí todavía sin anotar, son los vocales y otros compañeros, con la debida disculpa, pero pues como dice Ricardo, tenemos algunas correcciones que ir haciendo poco a poco. De antemano, pues muchas gracias a todos. Ricardo, te felicito, los compañeros de Guadalajara, no dejen de darnos la mano, no nomás de Guadalajara, sino de todos los lugares donde podamos llegar, aunque sea muy levemente. Estamos a sus órdenes y pues Ricardo, adelante con tus comentarios, sigue recibiendo las informes de los que estamos aquí contigo. Ah, muy bien, Paco, no, pues sí, una debida disculpa si se me pasó a nombrar a alguien. Desgraciadamente, pues que quiero o queremos que dure media hora para no hacerlo aburrido el boletín. Entonces sentí que el tiempo se nos estaba yendo y dejé algunas cosas incompletas, una debida disculpa, y que me disculpen los que no mencioné, pero como dice Paco, ¿no? Hay muchos más. Y al próximo boletín los mencionaremos con mucho gusto. Bueno, Paco, pues muchas gracias por tus comentarios y bueno, pues aquí estamos echándole ganas e iniciando una nueva etapa, como lo dije en el boletín del ARJAC. Muchas gracias, Paco, y con tu permiso le pasamos las cámaras y micrófonos de XE1 Mike Whiskey de Cuernavaca, el buen Charlie. Adelante, Charlie, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, pues un gran esfuerzo sin duda ha nacido gracias al empeño que has puesto y además deseo también muchísimo éxito en las redes de APRs que están instalando y también eso, pero todavía no le he puesto mucho empeño por cuestiones de trabajo, pero que tengo el gusanito encima. Sugiero también brevemente, para no ser muy reiterativo, el próximo boletín, si puedes hablar sobre Lux para llevar los contactos a los que nos gusta el DX. Hay uno muy bueno, te voy a recomendar, por ejemplo, uno, ya usted ya se buscará otro, el RD Logger, el grande, sea Bravo Logger, con doble C. Y hay bastante más, En fin, es una sugerencia, Ricardo, saludos a todos, no me despido, solamente estamos para que lo escuche. Gracias, y es un gran esfuerzo, te felicito a ti y a la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses. Y te traigo a todos y quiero cuídate. Adelante, Ricardo. Muy bien, Charlie, bueno, pues te agradezco muchísimo que te hayas hecho presente, gracias por tus comentarios, y perfecto, aquí está ya un tema, el Octubor, que hay mucho que aprender contigo, ahí nos estás asesorando y preparándonos, como dicen, pues no nacemos sabiendo todo, ¿verdad? pero yo la verdad estoy muy interesado en el Octoboard. Tú me has motivado, me has incentivado, y ya ahora va a haber tiempo para poder, configurar muy bien el Octoboard. Te voy a seguir molestando y bueno, pues ya platicaremos, ¿no? Muchas gracias, Charlie, desde Cuernavaca, Morelos. Y bueno, una disculpa también, aquí estaba viendo que Víctor Manuel me dijo que me estaba comiendo los timers y es que tengo un programita para ahí que me mandó Omar, que es con el que Pepe Levy está tomando los tiempos, pero no lo pude encontrar, pero lo tengo que encontrar y ya prometo no pasarme, porque a veces si no tienes algo que te esté avisando, pues se te pasan los tiempos. Bueno, continuamos. Adelante, Mike, X1 Golf Echo Juliet para el grupo X1 GQP. Gracias por hacerte presente, Mike. Adelante. Buenas noches, Ricardo. Quiero saludarte. Un saludo a toda la concurrencia. Pues solamente aquí reportándome en apoyo. Como siempre he dicho, pues muchas cosas que aprender. Bastantes cosas interesantes, aquí estuvimos escuchando todo el boletín y pues te apoyamos completamente. Ya sabes, en lo que podamos ayudarte, cuentas con nosotros. Buenas noches, seguimos a la escucha. Ah, pues muchas gracias, Mike. Son motivantes tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y espero que esta etapa que estamos tomando el Radio Club pues sirva para todos, ¿no? Y esa es la intención, Mike, que todo lo que se trate aquí, los temas, sea de y para los radioaficionados, y que aprendamos todos y crezcamos y hagamos nuestra radioafición pues como lo que debe de ser, grande, muy grande. Por eso le echo ganas, Mike. Yo estoy, no sé si sería la palabra, enamorado, apasionado por la radioafición. Me jubilé y la verdad estaba, pero ya quería salir, jubilarme para dedicarme totalmente a mi grandioso hobby, a nuestro grandioso hobby. Pues muchas gracias, Mike, por tus comentarios y gracias por hacerte presente. Saludos ahí cordiales con el debido respeto a la familia. Y bueno, con tu permiso, pues X1 GQP como Net Control esta noche. ¿Quién gusta reportarse? Adelante. X1 Bravo Romeo F. X1 Charlie Kilo Juliet, buenas noches. Okay, porque ya no alcancé a notar bien los últimos. Juliet Eco Golf. Ah, okay. Nomás antes de Juliet Eco Golf.